www.radiolitoral.pe. Estamos más cerca de ti. www.radiolitoral.pe. Somos Litoral 105.9, la radio de tu vida. Estás escuchando De Vuelta a Casa. De Vuelta a Casa. Con tu amiga Nancy Díaz. Por Litoral 105.9. La radio de tu vida. Tarde exactamente 3:41 de nuestra edición fin de semana, quiero compartir con ustedes algo muy importante. A nombre del Refugio de Animales Sin Raza, Sin Casa, Guacho, ¿no? Hay un cachorro de 8 meses que está castradito, que se ha perdido hace 3 días en La Unión Alta. Esto es en Santa Rosa Irrigación. Por favor, quienes sepan de este cachorro, llamar al 902-162-194, repito, 902-162-194, porque para Guacho viene mucha gente de Irrigación Santa Rosa y viceversa, que van por trabajo, que van por diferentes motivos o que bajan a hacer cosas y regresan a su lugar. Este cachorrito es un cachorrito salvado, como muchos, ¿no? Acogido por este refugio de animales sin raza, sin casa, y se va a dar recompensa a quienes den el dato exacto de Pablo, porque así se llama. Fue bautizado como Pablo. Ayudemos a Pablito a regresar a casa. Él fue llevado hasta Irrigación Santa Rosa porque iba a ser adoptado por una persona con muy buen corazón, de buena voluntad, pero se sintió nervioso, inseguro, y salió raudo, así, corriendo, y no lo pudieron alcanzar. Por favor, compartan la información. Nuevamente, el teléfono al que se puede comunicar con la señora Noelia, quien está a cargo de este refugio de animales sin raza, sin casa, Guacho, el 902-162-194. Es un cachorro de 8 meses castrado. Hace 3 días se perdió color natural, ¿no? Es de color beige, caramelo, camello, como lo quieran llamar. Es un perrito muy lindo que necesita volver a su casa, a su refugio, donde lo van a cuidar hasta encontrarle una familia de destino que buenamente lo quiera acoger. Esta señora lo quería tener, pero el perrito salió sin rumbo, salió tan rápido que no han podido dar todavía con él. Vamos a poner un audio de los que nos ha compartido también la señora Noelia. Escuchemos. Urgente a todas las personas de buen corazón de Irrigación Santa Rosa, La Unión Alta y Baja, 9 de octubre, La Villa y todo alrededores, ahí ven a encontrar a Pablito, ceder a recompensa. Llamar al 924-337-340, también, ojo, también hay este número, 924-337-340, para ayudar a Pablito a regresar a su hogar. Esto es un servicio a la comunidad por nuestros hermanos menores. Vamos, por favor, pónganse las pilas, la gente que viene de Irrigación Santa Rosa o la gente que va, ayúdennos a encontrar a Pablito y que regrese a estas manos donde se les brinda amor, cuidado, alimento, como si fueran parte de una gran familia, porque está dentro de los corazones de las personas que están muy identificados con nuestras mascotitas. Nos vamos ahora con más aquí en De Vuelta a Casa en esta edición fin de semana. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando

arroyo. Tijuanes. Tenemos buena vibra para ti. De vuelta a casa. De vuelta a casa. Por Litoral 105.9. Presenta tal como es en De Vuelta a Casa por Litoral 105.9, la radio de tu vida. En mi negocio necesitamos enfocarnos en nuestras principales actividades que en gestionar la flota de vehículos. La solución que necesitas para tu negocio la tenemos en PSP Renting. Ahora puedes enfocarte en las actividades principales de tu negocio sin consumir líneas crediticias, vehículos con documentos administrativos en regla, mantenimiento preventivo y correctivos. En PSP Renting contamos con nuestros propios talleres automotrices ubicados en Huacho y Chincha. Te esperamos en el Jirón Mariano Melgar 188 Hualmay Huaura y en calle Grau 547 Chincha Alta. Contacta a tu asesor al 989-537-822 o al 994-252-438. Gran oportunidad laboral. Trabaja con nosotros como operario de planta en nuestra planta de procesamiento, ubicada en Santa María, Huacho. Requisitos: disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, disponibilidad para realizar horas extras. Preséntate con tu DNI y tu currículum. Beneficios: te ofrecemos todos los beneficios de ley, más alimentación. Acércate este lunes y jueves a nuestra planta de procesamiento, ubicada en la avenida Peralvillo 2710 Santa María, al lado de tiendas Maestro a las 2:30 de la tarde. O preséntate este miércoles en la oficina Redondos Huacho, prolongación Grau 177, a las 2:30 de la tarde. Nissan en Huacho y Chincha. PSP Taller Automotriz Bosch Car Service. Ahora taller autorizado Nissan. Tenemos más de 25 años en mecánica automotriz, dando el mejor servicio técnico vehicular y de gestión de flota en todo el norte y sur chico, con la calidad y garantía que tu vehículo necesita. Recuerda, ahora PSP Taller Automotriz es taller afiliado Pacífico. Contamos con servicio de planchado y pintura para todos los modelos. Visítanos en el Girón Mariano Melgar 188 Hualmay, Huaura y calle Grau 543 Chincha Alta. Atendemos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Separa tu cita al 994-252-438, 989-537-822. Síguenos en Facebook e Instagram como PSP Taller Automotriz. Urgente. Se requieren operarios de crianza de aves. En Redondos nos encontramos en búsqueda de galponeros con o sin experiencia para nuestras granjas de engorde de pollos, ubicado en Paramonga. Entrevistas de lunes a miércoles a las 2:30 de la tarde en la avenida Grau 177, a espaldas de Totus. Documentos a presentar, currículum vitae, impreso y DNI en físico. Informes al WhatsApp 922-692-745. Postula y obtén la posibilidad de contribuir con la nutrición y bienestar de las familias peruanas. Estás escuchando en Litoral 105.9. De vuelta a casa. De vuelta a casa. Con tu amiga Nancy Díaz.